sea balanceó, obviamente se nos sufre y nosotros no, o sea, ahí tengo yo, estamos algunos perdigones. Nosotros no, o sea, nos claro, ella, porque ella, sabíamos que ellos estaban. Y grabé a los policías, estaban tirando piedras, estaban disparando, nos disparaban y nos tiraban piedras. Yo no podía creer porque donde estábamos nosotros cantábamos. Sí, estábamos cantando, estábamos todas juntas, sí, pero no estábamos haciendo, nada. En ningún momento hicimos nada violento, en ningún momento. Y yo no podía creer cómo tiraban las piedras y en ese momento venían, avanzaban los policías y me dispararon. Caigo al piso. Empezaron a disparar. Entonces nosotras, claro, nosotras nos agachamos y parece que ella, como estaba con celular, ella no tuvo tiempo de inclinarse. Y nosotros, cuando yo veo, yo la tengo acá al lado, a mi derecha, y veo que ella cae al piso. Y se agarraba el ojo así y veíamos que sangraba. Entonces, ahí pensé que había perdido el ojo. De ya no agacharnos porque ya la teníamos ahí, la policía ahí la teníamos. Entonces sacamos los carteles y decíamos, somos docentes, no somos delincuentes. Y la compañera, o sea, ya estábamos jugados, estábamos ahí. ¿Vieron desde entonces dónde ahí se disparo? Frenaron. Ahí sí, fueron las policías, nosotros estábamos en un costado y los policías empezaron a disparar. Pocos metros, de corta distancia. Sí, de corta distancia nos dispararon. Y sí, los podíamos ver, ellos nos podían ver, ellos sabían que estábamos en un costado, sabían que no estábamos haciendo nada, igual nos tiraron piedras, igual dispararon. Cuando me tocó a mí, sí, ellos tiraban piedras. Sí, y disparaban. Cuando me disparan, caigo. Por el golpe, empecé a sentir un ardor, un dolor, pensé que había perdido el ojo, me miro las manos, todo estaba ensangrentada. No sabía qué hacer porque no podía ver nada, en ese momento me asistieron las chicas. No, es que en ese momento directamente nosotras ya no nos agachamos, por eso nos damos vuelta para enfrentar a la policía, para que no nos siga reprimiendo, porque ella estaba herida. Es muy triste todo lo que estamos viviendo. Todos estamos por nuestra familia, yo estoy por mi familia, tengo un bebé que me está esperando. Tengo mis hijos, no estoy acá porque me gusta. Exacto. Es porque lo necesito, todo lo necesitamos y quiero apoyar a mis compañeras que estamos todas igual, yo también. Mis hijos me están esperando. Yo no les quiero enseñar a ellos nada violento, yo no estoy acá para enseñarle cosas violentas a ellos, pero sí a defender nuestros derechos. Yo tengo derecho a decir que no llego a fin de mes, que necesito que el gobernador, nuestro gobernador, nos escuche. No soy de ningún partido político y si lo fuera, ¿cuál es el problema? No soy de ningún partido político, soy docente, tengo compañeras que estamos todas en la lucha, pidiendo por un salario digno, porque nos dejen expresarnos, que no nos repriman como lo hicieron hoy. No merecíamos eso, no fuimos a eso nosotros. Hace rato que venimos marchando, venimos juntas, y en ningún momento hicimos nada violento. Los docentes no hicimos nada violento. No merecíamos esto, no merecía que me disparen como me dispararon. Podía haber perdido el ojo y tengo una familia, tengo que trabajar todos los días. Voy a la feria a trabajar porque no me alcanza el sueldo. Busco la manera de llegar a fin de mes. Estamos todos iguales. ¿Cuánto están cobrando de básico ustedes? 35. 35 mil. Y esa lucha. Nada. 3 puntos. Me hicieron 3 puntos, 3, 4 puntos, no sé, me pusieron calmantes, todo, porque me duele, me da bronca. Me da vergüenza a mis alumnos si me llegan a ver. Les pido disculpas, pero a esto no hay que llegar. No hay que llegar a esto, chicos, no. En la escuela nosotros que les enseñamos, que aprendan a decir que no, que cuando, que el respeto, el diálogo, que expresen lo que les pasa. Le enseñamos valores, le enseñamos que la violencia es mala. Que la violencia es mala. Esto está mal, esto está mal. Yo tengo, todos tenemos conocidos policías, no son malos. No todos son malos. Acá el gobernador nos hizo enfrentar. El gobernador nos enfrentó. Nos enfrentó a todos. Está enfrentando al pueblo con la policía. Sometidos por el gobierno. Venimos callando, hacemos silencio, somos respetuosas. Pero en algún momento tenemos que decir basta. No nos pueden explotar como nos explotan. Todo el día trabajamos, todo el día por nuestros alumnos. No puede pasar esto. Eso es lo único que venimos a expresar. Aparte venimos 16 días de marcha pacífica. Yo tengo que caminar 7 horas para llegar a la escuela. Y lo hago porque me encanta. Lo hago de vocación. En mi espalda le cargo a mis alumnos que me deben estar viendo. que me diga, le llevo galletas, le llevo harina para hacerle cosas dulces para los talleres, de mi sueldo. Y voy con mi hijo que tiene 7 años. Y ahora cuando yo subí este mes, no tenía montura, no tenía el caballo para poder hacerlo llevar. Y él tuvo que caminar desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana que nosotros llegamos. Yo venía llorando y lo hago porque lo necesito el sueldo. ¿Pero a usted le parece justo con el sueldo miserable que yo tengo que estar poniéndolo a mi hijo también? Caminar por todos los climas porque nosotros salimos de la escuela desde el valle y llegamos hasta arriba. En los vientos, nevaba. Él pisó un charco de agua y se mojó entero y no lo podía cambiar porque los vientos no cesaban, chicas. Eso no lo sabe el gobernador. Eso no lo sabe el gobernador. Él dice que las escuelas del campo están bien. La escuela tiene todo tipo de necesidad.